Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. ¿Es la Teletón un sucio negocio? Hola, bienvenidos de la Cable Radio Escuchas, una vez más acá Autómata. Estamos iniciando este décimo capítulo ya. Sean todos bienvenidos nuevamente. Muy contentos de continuar aquí en Ser FM. Y vamos a partir este programa contándole de una actividad que tenemos para este viernes 27 de noviembre. Lo prometido es deuda porque lo habíamos anunciado. Sí, viene aquí el primer ciclo Autómata que vamos a realizar acá en San Felipe, en Alfonso y Restobar, que está ahí en Coimas 1052, con la presentación en vivo muy potente y todo el rock and roll que puede traer, que trae rock and roll, garage, punk, psicodelia, está sí, bueno, toda la mezcla que va a dejar todo en el escenario. Este grupo son los Intermitentes, que han estado sonando también acá en el programa del sello Volodia. Sí, del Volodia Discos. Volodia así Discos. Que búsquenlo, Intermitente está muy bueno y lo invitamos a todos para que puedan ir a presenciar este show que va a estar increíble. A solo dos luquitas y con banda invitada, Máquina, acá en los locales, una banda bien interesante, Pelacable, de improvisación experimental, así que... Y como si eso no fuera poco, también vamos, ajá, a tener una pero frenética y totalmente delirante fiesta posterior con Spiedo Punk System, un DJ connotado que va a estar ahí programando los mejores... No lo conocemos personalmente, los pero mejores éxitos, claro, ¿quién será? Es un misterio. Es un misterio. Y el Idiota Ilustrado, otro misterio. Y el Idiota Ilustrado también. Un poco más decadente, pero igual de misterio. Pero van a estar ahí dando todo en el escenario, toda su energía y entregando todo su espíritu, así que... Comenzamos. Ciclo Autómata, viernes 27, en Alfonso y Restobar, $2,000 con... Intermitente en vivo, Máquina, proyecto de acá de San Felipe, y fiesta posterior con DJ Spiedo y el Idiota Ilustrado. Así que todos invitados, los esperamos allá. Y vamos a partir con una banda que de seguro va a sonar y va a remecer en la pista de baile ese día. Nos referimos a The Head Coast, que, bueno, es un proyecto del grupo del músico autodidacta Bill Childish. Bueno, ya estuvimos hablando de Bill Childish, en específico de Buff Medway, se lo presentamos en algún capítulo anterior. Bueno, ellos se dedican básicamente a rememorar este sonido punk. Ellos vienen de toda esta escuela del sonido sucio, del sonido punk, muy fiel a lo amateur, a lo independiente, a lo autogestionado, y expresando, por supuesto, las emociones básicas y el ruido y la emoción que transmite el punk, ¿cierto? Claro, ellos se saltan toda la postproducción y la sofisticación que puede tener la grabación. Y lo importante aquí es tocar, como venga y como salga directamente. Es casi una filosofía que también han imitado otros grupos también. Pero Bill Childish se caracteriza mucho por todos sus proyectos, también sumando a The Buff Medway, de Mighty Caesar y otros grupos que ha tenido también este inglés, de desarrollar esta corriente. Así que le vamos a presentar de The Head Coast una canción que se la voy a dedicar aquí a mi compañero, que se llama I'm a Confused Man. Soy un hombre confundido. Mi compañero está viviendo una crisis existencial, término de la adolescencia. Adolescencia retardada. Dejémonos de estupideces y escuchemos a The Head Coast aquí en Autómata. Life is grand. No. Continuando acá en Autómata, les queremos presentar un pionero de toda la música surf que se inició por allá por principios de los 60. Si hablamos de surf, yo creo que es el referente. Es el referente iniciático. Y porque fue el primero que ocupó todo este sonido reverb que tiene la guitarra. Y aparte de sacar este sonido, fue también colaborador para la guitarra Fender de hacer sistemas de amplificación. Y se le reconoce como el fundador de toda esta música. Dick Dale, nos estamos refiriendo a Dick Dale, un guitarrista seco. Destacadísimo. Bueno, y una producción bastante prolífica. El tipo sacó varios discos, sacaba por lo menos 2 discos al año, tuvo un montón de presentaciones, videoclips donde siempre él salía tocando con estos paisajes desérticos. Estaba muy bueno, así que. Claro, tenía una alta popularidad en esos años, a principios de los 60, y todo iba viento en popa, pero lamentablemente, a mediados de los 60 y en 65, Dick Dale sufre un cáncer muy, muy fulminante, y la verdad es que decide. Se retira de la escena. Bueno, él es famoso también por esta canción de Pulp Fiction, Miss or Lou, que, bueno, está sonando de fondo ahora y que todos van a reconocer, es un clasicazo. Pero de esta discografía vamos a destacar una canción llamada Nitro, así que vamos con Dick Dale acá en Autómata. La coca y la rapidez van en el segundo, la heroína en el de abajo. Siempre hay que separar las drogas. Quiero, tú lo sabes, en mi deber es confiar. Sí, Si hablamos de precursores del sonido más psicodélico, garage y rock de Chile, mencionamos por supuesto a los Jokers, una banda que se inició principalmente desarrollando covers de bandas como los Rolling Stones, por ejemplo, y que empezaron a determinar un estilo que tenía que ver con el desorden, con vestirse distinto, con hacer algo relacionado al hipismo. Como referente podemos mencionar también a Agua Turbia, a los Max, qué sé yo, pero vamos a mencionar a los Jokers por un montón de anécdotas bien interesantes que tienen. Sí, bueno, los Jokers que se iniciaron con todas estas reversiones de algunos covers como de los Rolling Stones, como decía mi compañero, se dieron a conocer ya masivamente tocando la canción Satisfaction de los Rollins, y que gracias a eso, esa canción se dio a conocer en Chile antes de que sonara por los Rolling Stones. La gente creía que Satisfaction era originalmente de los Jokers, lo que los llevó a que lo invitaran al Festival de Viña en esos tiempos. Contextualizamos un mundo sin internet, por supuesto, claro, donde la única información que existía eran los diarios y con suerte algo del extranjero, así que bueno, tampoco es tan misterioso. Sí, y bueno, y otro dato importante que hicieron los Jokers fue que en el año 68 ellos se hicieron mundialmente famosos porque batieron un récord de tocar por 54 horas seguidas. Batieron el récord Guinness de tocar 54 horas seguidas, y después de eso lo invitaron a La Moneda. El presidente de aquel entonces, Frei Montalva, lo llevó con honores. Creo que somos un país de los récords Guinness más estúpidos. Singular, ¿no? Hazaña. Pero este es uno de los mejores, creo. Se valora claramente el esfuerzo de los Jokers. Así que, bueno, editaron, la verdad, 4 discos, donde se rescata uno de los más importantes del año 67, el disco Nueva Sociedad, de los cuales vamos a rescatar justamente la canción Nueva Sociedad. Así que aquí suena la psicodelia rockera más precursora de Chile con los Jokers. Quisiera estar muy solo y poder meditar sobre esa sociedad. Está tan corrompida y llena de prejuicios que no sé a qué pensar. Quisiera poder gritarle al mundo: dejen ya su letargo invernal. Salgan a luchar como lo hacemos, porque conscientes estamos del orden social injusto y de esta sociedad. Sí, de esta sociedad. Sí, de esta sociedad. Digo lo que digo convencido de que tú mi canto escucharás. Y a pesar de que estés tú muy lejos, estrecharás tu mano y juntos haremos una nueva sociedad. Libertad, justicia solo habrá. Sobre el amor nos basaremos, porque conscientes estamos del orden social injusto y de esta sociedad. Sí, de esta sociedad. Sí, de esta sociedad. Sí, esta sociedad. Sí, esta sociedad. Sí, esta sociedad. Continuando con la búsqueda de los sonidos más iniciáticos rockeros de Latinoamérica, vamos a continuar con un referente que también se dio a fines del año 60, pero que viene de la escasa escena que ya existe del rock boliviano, y que la verdad es que es uno de los pocos referentes musicales que existe desde allá, que tiene influencias de rock. Quizá uno de los más potentes igual. Claro, y que de alguna manera repercutió mucho más allá de las fronteras de Bolivia. Nos estamos refiriendo a los Loving Dark, los cuales a fines de los 60 desarrollaron un proyecto que tuvo una corta duración de 3 años, la verdad. Tuvieron solamente 3 EPs, que en cada uno venían 4 canciones. Bueno, y al igual que los Jokers, también comenzaron haciendo covers, que era algo transversal un poco en todas estas bandas latinoamericanas que estaban haciendo como música de afuera, ¿no? Sí, bueno, y se separan, la verdad, porque era muy difícil también difundir esta música. Y la escena, básicamente, en Bolivia, que incluye otros grupos como los Cricket, también los Duck Duck, después, la verdad, se fueron disolviendo. Y contar un poco que en Bolivia, el rock, básicamente, allá, lo que pueda sonar como más rockero, tiene mucho que ver con música fusión. Con sus mismos sonidos. Claro. Destaca, por ejemplo, el grupo Guara, que hace como una mezcla de rock progresivo con música más altiplánica. Pero también queremos esta vez relevar el sonido que tuvieron los Loving Dark. Y está bueno. Y se suma a toda esta escena, como hablábamos recién, de que en Latinoamérica hubo un auge con el tema de la psicodelia, el garage. Podemos mencionar a los Psycho en Perú, que ya los tuvimos, a los OVNI de México, los Shakers de Uruguay, los Gatos en Argentina, los Max en Chile, los Vidrios Quebrados, qué sé yo. Y vamos a presentar una canción que yo creo que representa mucho. No quiero llegar a viejo, dicen los Loving Dark. ¿Quieres llegar a viejo? No. Algún día. Algún día. Pero de espíritu siempre joven. Esto es los Loving Dark. Acá en Autómata. Todo. La embajada, el gobierno alemán, el consulado, incluso con el embajador de las Naciones Unidas, pero nada. Mi mujer no alcanza el orgasmo. Retomamos con un proyecto del sello Matador, un sello que es famoso por bandas como Yo La Tengo, Pavement o Savages. Ellos están formados en el año 2008, estamos hablando de Harlem, un proyecto que rememora un poco el sonido de bandas como Yo La Tengo, por supuesto, que ya hemos mencionado que son clásicos del sello Matador, y que tienen este sonido rockero, pero también un poco lúdico, bien entretenido, bien playero, con letras bastante interesantes. El proyecto se forma por allá en el 2008 y tienen un disco llamado Free Drugs. Algo que sí, drogas gratis. Que claro, lo hicieron de forma autogestionada, tuvieron copias muy limitadas, claramente, y de ahí llamaron mucho la atención por este sonido fresco, la verdad, por unas presentaciones muy energéticas, lo que le llevó a sumarse al sello Matador y volver y editar un segundo disco en el año 2010 que se llama Hippies, donde vuelven a, por así decirlo, remarcar su esta guitarra optimista, ¿no? Como música playera, fresca, así, muy veraniega. Pero igual. Está bueno. Y que tiene también, sí, un toque muy, muy como fresco, innovador. Ellos se separaron, ¿no? Están como en un receso, no se han separado oficialmente, pero de alguna manera han dedicado unos proyectos paralelos. Así que bueno, si vuelve Harlem, atentos con eso porque está bueno. Hay un sonido bastante interesante ahí. Así que de Harlem, les queremos dejar la canción Friendly Ghost, que es del disco Hippies. Así que bueno, Harlem suena ahora acá en Autómata por Ser FM. Continuando acá en Autómata, les vamos a presentar una banda que ha realizado un sonido bastante influyente para todo lo que sonó posteriormente en los 90 y más adelante. Post-90. Estamos refiriendo a Violent Femmes, un grupo que trabajó una cruza entre ahí el punk y el folk. Y la cosa más lúdica también, así, una música bien entre rockera y entretenida. Y que después, claro, se catalogó todo como lo alternativo. Y los Violent Femmes, bueno, fueron un trío que estuvo compuesto por Gordon Gano, Brian Ritchie y Víctor De Lorenzo, y que bueno, después tuvo un cambio ahí al final de los 90 de batería, pero inicialmente esta banda, esta agrupación, esta formación original, fue la que editó su primer disco en el año 82, con el cual claramente tuvieron un éxito masivo inmediatamente. Desarrollan entre cruces también entre el punk y el lo country más adelante. Toda una fusión reinteresante que hacen los Violent Femmes. Editaron 8 discos que duraron hasta el año 2000, Y también, posteriormente a eso, otras colaboraciones. Por ejemplo, hicieron una música para Bob Esponja. Sé que ves Bob Esponja. Yo, fanático. Y también a otros cortos, otro espacio de Nickelodeon también. Así que, y otras apariciones muy, muy distintivas. Pero el hit claramente fue con... Blister in the Sun. Blister in the Sun, claro. Creo que todos la cachamos y la hemos bailado harto. Bueno, ellos se disuelven en algún momento, el 2009... Y retoman el 2013, se presentan en vivo en algunos festivales y posiblemente desarrollen un EP que está grabado este año. Así que vamos a ir con una canción. Por supuesto, no vamos a tirar Blizzard in the Sun porque ya. Lo han escuchado en todos lados. Vamos a escuchar Kiss Off. Esto es Violent Femmes acá en Autómata. Someone, a person to talk to, someone who care to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. They do it all the time. I hope you know that this will go down on your permanent record. Oh yeah? Well, don't get so distressed. Did I happen to mention that I'm in the press? Cause you left me, and two, two, two for my family, and three, three, three for my heartache, and four, four, four for my headaches, and five, five, five for my lonely, and six, six, six for my sorrow, and seven, seven for no tomorrow, and eight, eight, I forget what eight was for, but nine, nine, nine for lost God, ten, ten, ten, ten. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Mira, yo me volvería a casar, pero con un viejo millonario. Me lo mato a cacha, me quedo con todo, ahí sí. Por interés, sí, pero por amor, también. De la escena más sintética, electrónica y primaria de la electrónica en Europa, los alemanes Les Sons Dangereux desarrollan una propuesta a principios de los 80 y que tiene que ver un poco con adelantarse a todos los sonidos electrónicos bailables que podemos escuchar ahora en los 90, en el 2000. Y la principal característica, bueno, yo creo que es este sonido, por supuesto, muy vanguardista para la época, y que siendo alemanes ellos cantaban en español, o sea, la mayoría de sus canciones en algunas canciones, claro. Sí, y bueno, Lison Dangerous también ha sido como muy citado como, como influencia para lo que posteriormente se conoce como la body music, que es como, como la base de todas estas pistas de baile que ocupa mucho trance. Música para mover el esqueleto. Claro, y que también siempre ha estado estimulado por, por... No, que tiene que ver con el trance también directamente, yo creo, ¿no? Que sí, este sonido y, así como denso, repetitivo. Y toda la rave que viene después, y consumo de éxtasis, bueno, y otras sustancias también que van acompañadas. Y pese a que tuvieron solo un disco... que fue bastante oscuro y dentro de una escena que se llamó la New Dutch Well, los Lison Dangerous fueron reeditados el año 2003, siendo un proyecto muy preciado en la movida electrónica, porque tenía un sonido como más oscuro, la verdad, era como bastante como penetrante, como hipnótico, que puede tener toma o influencias de la cosa más post-punk que sonaba también por ahí por al principio de los 80. Tiene que ver un poco con eso también. Claro, el New Wave, el principio del rock sintético que había también y toda esta movida alemana. Y sobre todo también en la puesta en escena, o sea, pueden revisar en YouTube algunos videos de Les Sons Dangerous. Vamos a, en el Facebook vamos a poner ahora algunos referentes para que los vean. Así que vamos a ir con una canción que es su canción así como clave. Se llama Los Niños del Parque. Escuche la letra porque está muy buena. Esto es Les Sons Dangerous acá en Autómata. Thank you. Continuando con estos sonidos más electrónicos y pioneros de la música posteriormente más bailable, vamos a presentarle un grupo francés que se llama Space, los cuales tuvieron una duración entre el año 77 y el año 80 y que desarrollaron también toda esta música disco, por así decirlo, electrónica disco, y que editaron tres discos formalmente, Magic Flight, Deliverance y Just Blue, entre el año 77 y 79, y que tuvo una repercusión bastante interesante. Vendieron muchos discos ese tiempo, en ese momento. Al igual que Lessons Dangerous, bastante adelantados a la época, igual los Space, así, con una puesta en escena súper interesante donde se visten de astronauta y hacen todo un tema bien así como interplanetario. Claro, bueno, después que uno de sus miembros, uno de los importantes, que Didier Maroni dejó la banda, los otros dos miembros decidieron igual editar un trabajo posterior que se llamó Deeper Zone, y ahí definitivamente después, ya en el 81, se disuelve el proyecto Space, pero quedó también todo su legado, que posteriormente fue revalorado ya en los 90 con nuevas bandas. Por ejemplo, los Daft Punk han mencionado a Space como uno de sus... O sea, yo creo que Space es proto Daft Punk. Han mencionado su referente claramente en Space. Absolutamente. Bueno, ellos tuvieron varios problemas también por el tema del nombre, varias disputas legales con los derechos de autor y todo eso. El grupo retorna a principios de los 90, relanzando algunos discos, y vuelven a girar el año 93. Realizan algunos remixes, algunos lanzamientos de discos, incluso con la Orquesta Sinfónica de Rusia, eso está muy interesante. Y el 2010 vuelven a grabar algún material, donde incluyen algunos registros, por ejemplo, de audio de Yuri Gagarin, así, cosas bien espaciales. Pero de esta influyente banda vamos a escuchar una de las canciones más interesantes, que se llama Magic Fly. Pueden revisar el video que vamos a postear también en el Facebook. Está Magic muy Fly. Bueno. Así que escuchamos a Space, el sonido proto Daft Punk de Automata. cumpleaños pasados. El encuentro con amigos, la celebración, fiestas patrias, año nuevo, matrimonios, grandes fiestas. Hay que andar bien preparado para celebrar. Aquí andamos con cuestiones. Me gustan las fiestas, las comidas y los buenos tragos. Por eso siempre ando trayendo mi cartita bajo la manga. Provenientes de San Francisco, California, vamos a presentar a los Black Rebel Motorcycle Club, un proyecto que inicia por allá por el 98, y ellos tienen este nombre en homenaje al grupo de motociclistas que tenía la película The Wild On de Marlon Brando. Ellos debutan en el 2001 con un disco homónimo que está bastante interesante, que tiene todo este sonido garage, así psicodélico, bien ruidoso, y que fue súper bien catalogado por la crítica de aquel entonces, y que se le denomina como New Rock Revolution, así que se le emparenta con los Strokes, a pesar de que no tienen mucho que ver con... No, ellos toman totalmente una distancia de esos sonidos, pero está dentro de toda esta camada que revive un sonido como rockero antiguo, como garage, pero... y también psicodélico, que le suman ese toque también los Black Rebel. Y después tuvieron otro disco, claramente. Bueno, tienen 7 discos en total que han sacado hasta ahora. Otro EP también. Bueno, y el segundo disco, es destacar que como que un poco los impulsa a hacer giras por todo el mundo y a darse a conocer masivamente. Sí, bueno, los Black Rebel se han presentado en 3 ocasiones en Chile. La primera vez fue en el año 2008. Donde hicieron un show impresionante de 2 horas de duración, ahí en el Teatro Caupolicán estaba lleno de gente, la verdad, y era tanto el compromiso que tuvo la banda que cuando terminó de tocar el grupo y la gente ya iba saliendo ya a la calle, ya ahí seguramente a tomarse algo post show, una pizza, ven de repente que el guitarrista de la banda sale entre el público por ahí por la vereda y se sube arriba de un auto y se pone a guitarrear una canción solo con la guitarra, ¿sí? Y todos cantando a capela, y fue un momento así como mágico de Black Rebel Motorcycle por su primer paso en Chile, que no tuvo nada que ver con la segunda y tercera vez, porque vinieron invitados al Maquinaria del año 2011 y tuvieron un show bastante pobre, la verdad, de 1 hora, todos quedaron con un gusto muy poco, y los asistentes evidentemente terminaron con gusto de, bueno, de que, ¿por qué tampoco, la verdad? Tiene que ver con, bueno, una evolución o involución de los Black Rebel, que tiene que ver con un cambio de sonido también y con toda una postura nueva. Entonces, de los Black Rebel vamos a escuchar una canción llamada Awake, de su primer disco. Así que esto es Black Rebel Motorcycle Club en Autómata. Computer zählt Fledermausstimmen. Stimmen, stimmen, stimmen, stimmen, stimmen, stimmen, stimmen, stimmen, stimmen. Cerrando ya este décimo capítulo, vamos con una agrupación argentina llamada Go Neko. Ellos son de Buenos Aires y la agrupación se forma en el 2006 y cuatro músicos deciden armar un proyecto donde ligan estos intereses que tienen que ver con la psicodelia y el rock espacial, influenciados por agrupaciones como Spaceman 3 o Brian Johnston Massacre, y absolutamente declarando fascinación por el crowd rock y todos estos estilos que por ese entonces no eran tan populares como lo son ahora. Sí, bueno, y la verdad es que hicieron bastante, han hecho colaboraciones con otros grupos que también están ahí en esta movida más espacial de Argentina, como por ejemplo Tío Pastaflora también, El Matón Policía Motorizado, que tiene mucha mayor popularidad. Atrás hay truenos, que Atrás ya lo presentamos hace poco. Estuvo recientemente sonando. Y bueno, Go Neko trabaja una propuesta que juega con muchos elementos como más fantásticos en su trabajo. Hay todo un rollo con el desarrollo de unos cómics asociados a la música que tiene Go Neko, unos cómics que desarrollan también su mismo miembro integrante. Claro, y que tiene alusión a ataques mutantes, alienígenas, como de fantasma. Ocupan harto sampler también, así. He escuchado algunos discursos políticos, cosas más espaciales o placables de películas. Sí, en su Bandcamp pueden descargar los discos y pueden también revisar también todo este complemento como más de ilustración y de cómic que tienen asociado a cada disco. Están los discos Una Especie de Mutante, Los Malos de Verdad, y el último, que es un EP que se llama Muerte de la Máquina Fantasma, todos editados por Discos Laptra. Un sello bastante interesante para que revisen todas las bandas que tiene, porque está muy bueno. Así que para ir ya cerrando este décimo capítulo, les vamos a presentar una de las últimas canciones que sacaron, que se llama Muerte a la Máquina Fantasma. Así que esta es la propuesta voladora de Go Neko, sonando aquí en Autómata por Ser FM. We'll be right back. después de este viaje junto a Go Neko, bueno, recordarles por supuesto que el 27 de noviembre tenemos este primer ciclo Autómata. Estamos incursionando nuevamente con el tema de las tocatas en vivo y vamos con un proyecto súper interesante llamado Intermitentes de Santiago, con punk, rock, garage, psicodelia. Están sonando ahora de fondo, así que... Así que está muy bueno, junto a los locales de Máquina, improvisación experimental, de ahí de músicos muy buenos de acá de la zona. Esto es en Alfonso y Restobar, a dos luquitas, el 27 de noviembre a las 23 horas. Además, sí, con una fiesta... Pulenta. Vayan a desatar su cuerpo, a desdoblarse. Vayan a dejar todo en la pista de baile. Empíricamente comprobado, ya Spiedo Sound System tiene la pata. Y el idiota ilustrado, que también va a hacer una presentación increíble. No sabemos. Sí, hasta ¿qué podemos esperar? ¿Que se inmole en el escenario? Algo va a suceder. Bueno, y también podemos anunciar que un regalo ahí, que estamos regaloneando un poco a los que nos escuchan, así que, sí, compañero. Tenemos. Un regalo para ustedes, queridos auditores. Son unas poleras que realizó un amigo que tiene un taller de polera y estampado, que amablemente trabajó el diseño de autómata en unas poleras. Se llama Orégano Salvaje, un nombre bastante interesante, que lo pueden revisar aquí en el Facebook, está el link a Orégano Salvaje, y tenemos algunas poleras para regalar, así que solo tienen que escribirnos, escríbanos aquí a Autómata, en el Facebook de Autómata, nos dejan su correo, recomiéndanos una banda. Y nos recomiendan una banda, nos dejan su correo y nosotros tomamos contacto con ustedes. Y así de simple. Y vemos la forma de hacerle llegar la polera ideal para que ustedes la puedan lucir mientras salen a trotar. A taquillar. Mientras van a estudiar a la universidad, mientras salen a pololear. O a drogarse en la esquina. A drogarse en la plaza con su amigo. Entonces andan con una polera autómata y así son mucho más taquillas. Bacanes. Ese es el punto. Escríbanos entonces para ganarse una polera autómata y tomaremos contacto con ustedes con su correo para poder hacérsela llegar lo antes posible. Y los vamos a esperar también, obviamente, en ciclo autómata, en la fiesta, en Alfonso Ibar, como dijo mi compañero. Y no olvidamos, por supuesto, este viernes 27. Auspiciador estrella, Pletórico, Sushi Online. Y nuestro auspiciador estrella, cómo no. Sushi Online, Pletórico. Engorda feliz con Sushi Online, Pletórico. Sí, en O'Higgins con Yungay, acá en San Felipe, las mejores empanadas y sushi para comer o llevar ahí, como ustedes quieran. Vayan contentos, que está a muy buenos precios. Sigue siendo todo un suceso acá en la zona gastronómico. Así que ya lo saben, Sushi Online, Pletórico. Y nos despedimos. Nos despedimos, los esperamos. Nos vemos el viernes, el viernes en la fiesta vamos a estar ahí para que... Es probable que nos vean. Lo pasemos increíble, ¿eh? Vamos a bailar con todos ustedes, con todas ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta pronto, amigos. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.